de este seminario taller tiene como objetivo reflexionar en esta primera parte de la tarde acerca del para qué, como dice la agenda. ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Qué tipo de productos buscamos y cómo lo hacemos? El panel se titula "Hacia la construcción de una agenda de investigación sobre turismo y desarrollo inmobiliario". Hemos estado abordando, tanto ayer como ahora por la mañana, la parte más conceptual, teórica, metodológica de las temáticas alrededor del turismo y el desarrollo inmobiliario. Y lo que queríamos era dejar esta parte para reflexionar acerca del objetivo de hacia dónde pueden ir una serie de productos o qué tipo de productos nos imaginamos de acuerdo a cómo estamos entendiendo la investigación. Entonces aquí hay una propuesta de parte de Prisma que tiene mucho que ver con la forma en cómo nosotros concebimos la investigación y que creo que va muy de acuerdo con muchos de los investigadores que están acá por lo que se ha expresado esta mañana y ayer, ¿no? El conocimiento como un insumo para la producción del cambio. Parte de nuestro hacer institucional está muy vinculado a esa idea de entender el conocimiento no como un ejercicio académico, no como un ejercicio etéreo, sino que un conocimiento aterrizado en producir elementos que impulsen un cambio social, lo cual implica un balance entre investigación que sea pertinente, ¿no? Que sea apropiada al contexto, que sea legítima también, que sea independiente, ¿no? En el sentido de poder tener un espacio más amplio de discusión y diálogo entre distintos actores, visiones y perspectivas, y que al mismo tiempo tenga relevancia. Por otro lado, estamos pensando que es una investigación que tiene que estar enfocada a informar a las intervenciones de distintos actores, tanto actores sociales como gobiernos como la cooperación. Ese es como el sentido hacia el cual nosotros orientamos el quehacer institucional en términos de la investigación, diálogo y la incidencia. Ahora, el propósito del panel, como les mencioné, era propiciar un diálogo entre los que estamos acá para definir las orientaciones concretas de estos esfuerzos de investigación y pensar en que al fin un esfuerzo de investigación aterriza en un producto o en una serie de productos que nosotros pensamos, para que valgan la pena el esfuerzo del investigado, tienen que ser tanto relevantes, analítica y políticamente, en el sentido de que lo que se hace como ejercicio de conocimiento tiene una implicación política. No hay, como decía el profesor Ayer en la mañana, distintos discursos, pero los discursos son al fin y al cabo la expresión más o menos expresa o coherente de una intención o de una apuesta política, ¿no? Entonces la apuesta política nuestra, y por eso creemos que estamos tejiendo un conjunto de relaciones con investigadores que comparten en una u otra medida esa apuesta política, es impulsar investigaciones que vayan orientadas al cambio, que sean pertinentes y que informen a las acciones de los tomadores de decisiones a distintos niveles, a niveles locales, a niveles nacionales, a niveles regionales. Y en ese sentido pensamos que en ese panel era interesante traer distintas estrategias, que las vemos como complementarias y como parte de un ciclo de investigación, ¿no? Por una parte tenemos la comunicación para el desarrollo, por eso está acompañándonos. Tenemos la investigación académica, está el profesor Rosendo, y la parte de la incidencia en políticas, por eso tenemos la presencia de Hugo. Estas tres perspectivas, creo yo, como les decía, son estrategias que tienen como distintos caminos respecto a los productos y metodologías más operativas, pero que al fin y al cabo forman parte de un ciclo de conocimiento que empieza en lo que estamos haciendo actualmente, en definir conceptos, en definir orientaciones, en definir objeto de estudio, etcétera, en ubicar este conjunto de conocimientos en un contexto político específico y territorial, y que luego se van a traducir en distintas modalidades de diálogo hacia distintos actores. Entonces, estamos pensando cómo desde estos tres ejemplos que vamos a escuchar ahora se puede orientar la investigación y difundirla hacia diversos actores y diversas agendas, ya sea las agendas de sectores comunitarios, las más académicas y también las que tienen que ver con tomadores de decisión a diversos niveles, tanto en los países, en las localidades y en la región centroamericana. Para ese propósito tenemos acá la presencia de sus tres colegas, supuestamente estamos a tiempo, entonces arrancamos.